Programa ya emitido. Programa ya emitido. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Desigual. Tanto la visita de Francisco, que es Bergoglio, a los Estados Unidos y a Cuba, como el discurso de ayer de nuestra presidenta en las Naciones Unidas, hicieron hincapié en una fuerte crítica al sistema financiero mundial y a la injusta distribución de la riqueza, que hace que el 1% de la población sea el dueño del 50% de los bienes de la humanidad. Crisis de refugiados, el negocio de las armas, dinero manchado con sangre, dijo Francisco Bergoglio. Fondos buitres que ahogan a los pueblos con deudas imposibles de pagar y muchas otras situaciones nefastas son parte del combo que nos presenta este mundo injusto y desigual. Ahora bien, ¿cuáles son los caminos de solución? ¿Simplemente la buena voluntad de los poderosos, de los dueños del mundo? ¿Los enfrentamientos armados entre países? ¿Los intentos de rescate que hacen los organismos multilaterales de crédito solo puede reducirse a decisiones personales no egoístas? Decía Carlos Mujica, la única forma que conozco para que los pobres sean cada vez menos pobres es que los ricos sean cada vez menos ricos. Para esto es fundamental la organización y políticas de Estado que apunten a tocar intereses que permitan una mejor distribución de la riqueza. Estos últimos 12 años en América Latina, con distintos resultados, han demostrado esto. Por supuesto que lo ideal es tender hacia el socialismo, a la construcción de poder popular en serio, generando nuevas relaciones fraternas y de servicio, fruto de verdaderas revoluciones que nazcan desde abajo y se transformen en políticas públicas. Pero también es verdad que dentro de los límites del capitalismo todavía no se ha hecho todo lo que se puede. Renta financiera, renta minera, atacar el núcleo duro de la pobreza, desconcentrar la riqueza de las pocas manos en la que está capturada. Esto genera conflicto y es necesario que así sea. No todo se logra a partir de los consensos y del diálogo. Muchas veces es necesario forzar desde el Estado la transferencia de recursos a las y los que menos tienen, a costa del pataleo de los poderosos que no pueden ganar siempre lo que ellos quieren. La búsqueda de una sociedad más igualitaria y justa, en donde cada ser humano desde el momento de nacer pueda vivir con dignidad, no es fruto de una alianza de clases, como busca la doctrina social de la Iglesia, sino que se va gestando en la lucha de los sectores populares y en las decisiones que desde el Estado se tomen en esa dirección, aún dentro de estos proyectos políticos populares, que aunque no salen todavía del marco capitalista, pueden generar mucha más igualdad. La igualdad es condición para la libertad de las personas y los pueblos. Solo entre iguales existe la misma capacidad de diálogo y elección. Si no, los consensos son una mentira en donde siempre triunfan los que más tienen. Estos más de 12 años en nuestro continente nos marcan el camino. Un camino en donde los sectores populares recobran la voz y la dignidad. Un camino que está en nosotras y nosotros detener o profundizar. Thank you. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras. Con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Vamos a recibir a Tony Fenoy formalmente ahora. ¿Cómo le va, Tony? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan por ahí? Muy bien. Bien, Tony. ¿Qué haces, negro? ¿Cómo andas, Fenoy? ¿Todo bien? Bien, bien. Hola, Dami. Hola, Tony. ¿Cómo estás, man? ¿Cómo andamos? Bien. Bueno, bueno, me alegro. Listo, ya vos, saludaste, Tony? A todos. Bien, Tony. Haciendo referencia hoy a lo que se dijo en la Asamblea General de Naciones Unidas, una Asamblea General con un marco histórico, ¿no? Donde se reunieron, por ejemplo, el presidente cubano, después de 15 años, creo que Cuba no estaba representada en las asambleas. Uh-huh. Estuvo el presidente Raúl Castro entonces ahí participando de esta asamblea. Obama en su discurso pidió el levantamiento del embargo de su país contra Cuba. Y en este marco, Cristina Fernández, bueno, también lo que decías vos la semana pasada, ¿no? Después de muchísimos años se volvió a escuchar a un papa dentro de esta Asamblea General, y en este marco Cristina dio su último discurso como presidenta ante las Naciones Unidas y habló de los fondos buitres, como decías, también habló del caso AMIA. Así que, bueno, una asamblea de alguna manera histórica, porque, bueno, la asamblea está cumpliendo también 70 años, ¿no? Sí. No, y creo que más allá de lo que se habló, y que me parece que está bárbaro, y la crítica al sistema financiero mundial, hay que pensar el cómo, ¿no? Uh-huh. Que creo que era lo que apuntaba la columna. Uh-huh. Pensar el cómo, ¿no? Porque no es solamente desde el diálogo y desde el consenso las cosas, ¿no? A veces el discurso de Francisco es un discurso que es potente, es fuerte, indudablemente a todos aquellos que de alguna u otra manera caminamos o hemos caminado con los sectores populares, es un discurso que hoy nos sirve y nos ayuda, pero la forma no es a través del diálogo y el consenso solamente, sino que a veces hay que forzar desde la lucha y la organización, forzar a los estados para que esos estados, esos gobiernos, realmente tomen decisiones a favor de los que menos tienen y se enfrenten con los más poderosos, ¿no? Uh-huh. Y me parece que es a lo que tenemos que ir tendiendo. Estos 12, 15 años de gobiernos populares en América Latina creo que han marcado un camino que todavía, como decíamos, dentro de los límites del capitalismo, pero es un camino que hay que profundizar para después dar un salto cualitativo. Ojalá se pueda dar un salto cualitativo a una sociedad, que es la utopía que uno tiene, que es una sociedad más socialista, ¿no? Uh-huh. Pero me parece que es importante también, hay que saber, hay que ser inteligente. Yo creo que es importante ser inteligente en saber tomar lo que sirve y no comprar todo el paquete. ¿Sí? ¿Hacia dónde irá la Iglesia después de esto? ¿No? Hay un encuentro que tiene Francisco en los próximos días, una asamblea con los obispos, ¿no? Donde se van a estar debatiendo temas importantes. Sí, sobre todo el tema de la familia, ¿no? A ver, él tiene un en el discurso sobre los derechos individuales, sobre el tema de la familia, tiene un discurso conservador en lo doctrinal, ¿no? No va a tocar la doctrina de la Iglesia, y no lo hizo y no creo que lo haga. Pero en su mirada, como se llama desde la Iglesia, su mirada pastoral, su mirada frente a las personas, él es más condescendiente, él es más abierto, y esto choca dentro de una estructura eclesial que es mucho más cerrada. Entonces, indudablemente, que él abra, tenga cierta tolerancia hacia los homosexuales, que él hable de que los que divorciados vuelto a casar pueden acercarse a la comunión, esas cosas que para el católico que está dentro de la comunión de la Iglesia Católica, son cosas importantes, qué sé yo. Todo lo que le haga bien a ellos, bueno, está bien, bienvenido para ellos, ¿no? Pero me parece que si esperamos fuertes definiciones doctrinales distintas, creo que no va a haber. Sí puede haber actitudes pastorales mucho más abiertas de las que hay hasta ahora. Es decir, no alejar a la gente de la Iglesia, sino acercarla un poco más. Uh-huh. En alguna de las charlas que brindó de los Francisco, ¿no? Estoy hablando que es Bergoglio, sí. Se comprometió a denunciar la pedofilia, sí. ¿No? Dijo que iba a estar muy atento y a sancionarla. y también cerró la puerta al sacerdocio femenino. Sí, eso no lo escuché, pero lo había, lo sentí, sí. Yo lo leí en el marco del encuentro que tuvo en Filadelfia, y la nota hablaba de también del Encuentro Mundial de las Familias, donde, bueno, allí habló les habló a los inmigrantes. En este marco recalcó un poco lo de la denuncia de la pedofilia y también cerrarle la puerta al sacerdocio femenino. Sí, sí, sí. Bueno, es parte, su visión sobre la mujer sigue siendo una visión, no quiero ser duro, ¿no? Pero sigue siendo una versión. Yo iba a decir primitiva, pero no, porque sí. En realidad el cristianismo primitivo le daba un lugar a la mujer que después se lo quitamos, digamos. Por supuesto. Por era eso. Mucho más igual la iglesia en sus inicios, en las comunidades, digamos, eclesiales. Sí, a los comienzos, sí. Claro, después le quitaron por eso, el lugar. Por una cosa es el cristianismo y otra cosa es la iglesia católica. Claro, en eso hay que ser claro, hay una diferencia. Hay que distinguir claramente. Una cosa el pensamiento del catolicismo, es decir, uno escucha a Francisco hablar también del tema social y bueno, es el pensamiento de la Iglesia Católica, el proyecto de Jesús era mucho más drástico, más radical, más absoluto, no andaba en estas cosas de la doctrina social de la Iglesia donde busca una alianza de clase. Bueno, Jesús se enfrentó con los poderosos, ¿no? Claro. No trató de ser amigo de ellos, pero bueno, es una visión un poco primitiva de la mujer, sí, es una buena palabra. Sobre todo cuando a veces las trata de una manera... Yo me doy cuenta cuando le habla a las monjas, ¿no? Como la trata, y bueno, las monjitas, qué bonitas que recorren los barrios. Y bueno, y es un laburo, es una opción tan válida como la otra, como la de ser sacerdote. Y me parece que en este mundo en donde la igualdad de derechos entre varón y mujer, la igualdad de género se está haciendo cada vez más fuerte a nivel mundial, a nivel sociedad civil, me parece que la iglesia en eso tendría que dar un paso cualitativo, ¿no? Uh-huh. Pero no creo que lo dé. Hablando de la mujer y hablando de lo que de la presidenta de la nación participó de la cumbre de equidad de género y empoderamiento de la mujer, uh-huh. y allí aseguró que la equidad de género se logra con autonomía económica, autonomía política y personal y autonomía social, y que por ese motivo solo es posible en un país donde haya un proceso de inclusión social, dijo Cristina con respecto a la mujer y en el marco de esta cumbre de que participó. Está un poquito más, con un pensamiento un poquito más avanzado que el Papa. Un poquito. Pues bueno. En eso. No entremos en el tema del aborto y eso. No, porque ahí no vamos a estar de acuerdo, ¿no? Con ninguno de los dos. No, ciertamente. Bueno, Tony, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Te esperamos el martes, sí, por aquí. El martes que viene por ahí. Dale. Bueno. Abrazito, Tony. Un abrazo para todos. Un abrazo. Chao, chao. Gracias. Chao, chao. Ahí estaba Tony Fenoy. Sí, señor. Sí, señor. Dejando sus impresiones sobre lo que dijo la presidenta de la Nación y también lo que dijo Francisco, que es Bergoglio, en el marco de... de la Asamblea General de Naciones Unidas, que cumplió 70 años y que se dieron en este marco distintos discursos interesantes para pensar, el discurso de Correa, el de Evo, el de Raúl Castro, donde después de muchos años Raúl Castro volvió a estar, Cuba volvió a estar presente ahí en esta cumbre. Así que bueno, de esto hablaba un ratito. El discurso de Correa realmente, para ponerlo en un cuadrito, enmarcarlo y tenerlo siempre presente, brillante el discurso de Correa. Uno de los mejores, decís. Sí. Sí, sí. Sí, sí, ciertamente. Una capacidad de síntesis, una precisión política respecto de lo que planteó, que realmente es llamativo. Y también habló Obama ahí y dijo algunas cosas, por ejemplo, esto del bloqueo, ¿no? Que no depende de él que cese el bloqueo a Cuba, ¿no? Que está. Esto debe resolverlo, se debe resolver dentro del Parlamento y allí está. La oposición está bastante negada que se ceda el bloqueo a Cuba, así que bueno, pero bueno, por lo menos lo dijo, habló de también de cuestiones climáticas, que no me parece que es la parte donde menos le creí, sí. Donde que Estados Unidos dijo iba a colaborar en todo lo que esté a su alcance para que las condiciones climáticas y demás puedan mejorar. Me parece que ahí no le creí demasiado en eso, pero bueno, dijo por lo menos. Y de cualquier manera, aseguró. Fue histórico no solamente el discurso ante Naciones Unidas, sino también el del Papa ante los parlamentarios norteamericanos. Uh-huh. Y allí, digamos, hubo una coincidencia mucho más notable con la agenda demócrata que con la agenda republicana. Uh-huh. Más en momentos donde la estrella de los republicanos es un personaje tan nefasto como Donald Trump. Claro, sí. Y es el partido que digamos que gobierna de alguna manera las dos cámaras, claro, ¿no? Entre otras cosas, los norteamericanos demócratas decían: el Papa logró el milagro que durante varios días Donald Trump salga de los titulares de los diarios. Así que bueno, nos acercaban algunas reflexiones, Tony Fenoy, con respecto a este encuentro en los Estados Unidos. Vamos a escuchar ahora algo de más de música y después recibimos a nuestro compañero Daniel Badenes. Uh-huh. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Sos el rey de las bambalinas. Está en página 20. En la pulseada radio. Seguimos en la pulseada radio. Así que no te dejaban dormir, Marcelito. ¿Cómo es eso? Pero vos saliste, estuviste candombeando todo el sábado. Todo el sábado. El domingo dormiste. ¿Y el lunes? También. El lunes no sé qué hice, no me acuerdo. ¿Ayer? Sí. Bueno, agotado terminaste. ¿Pero cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Buenísimo. Los 11 años de la... De la minga. Estuvo lindo, la verdad, lo pasamos lindo y nuestro, o sea, nuestra radio fue él, no pudiste venir. Mirá cómo te pasó, boleta. Venga, venga. Y vos tampoco. Vos tampoco, Rama, no te rías. Vos te reís de luna, pero vos tampoco, Tavo. Así que mirá, yo, Marcelito... Es más, hicimos una ronda con los tambores. Sí. Marcelito irrumpió con su danza en el medio. Y después, en un momento que fue ahí, me elevó el espíritu porque se me paró delante Marcelito y me agitaba para que yo tocara más, más fuerte. Uh-huh. Ah, impresionante. Nah, la pulseada radio ya. Allá arriba. Estaba bien representada la pulseada radio. Tambor y bailarín, las dos cosas. Es. Impresionante. Una dupla. Nada, increíble. 11 años de la minga, entonces. Extiendo la mano, acá nos estamos dando la mano, la gente no ve, pero vi algunas fotos ahí. ¿Viste algunas fotos? Marcelito con su

Somos la única revista de la región vendida por personas que ganan el 50% del valor de cada ejemplar. Acércate a nuestro local en calle 59, entre 25 y 26, número 1515 La Plata, o llamanos al 0221-453-2516. Hacemos comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Primer foro de revistas culturales de La Plata. Encuentro de editores, charlas, proyección de audiovisuales, ferias de publicaciones, talleres. Organizan Otro Viento, La Pulseada, Atrapamuros, Trinchera, Máscaró, Estructura Mental a las Estrellas, Nodo La Plata de Arecia, Asociación de Revistas Culturales Independientes de Argentina. Domingo 4 de octubre, de 13 a 20 horas, en el galpón de encomiendas y equipajes del Grupo La Grieta, 18 y 71. Primer foro de revistas culturales de La Plata. Seguimos en La Pulseada Radio. Así que no arrancaba más. Sí, sigamos en La Pulseada Radio. Mientras tratamos de encontrar a Daniel Badenes, vamos a recordarles que, bueno, lo que decíamos, el 22 de octubre, Santillán, vamos a estar festejando. No, no estamos festejando nada. Vamos a estar recordando. ¿A quién? A Carlitos Cajade. Muy bien. Pero con una fiesta que propone, por ejemplo, los chicos de Se Viene la Maroma, un grupo que anduvo por aquí y que en cada uno de sus recitales propone mucha alegría, mucha fiesta, mucha gente del barrio de ahí de Villa Elvira, de la esquina de 75, sigue a los chicos de Se Viene la Maroma, que van a estar cumpliendo 4 años en noviembre de este año, y que bueno, y serán parte de ellos, estarán cerrando en realidad este encuentro que organizamos desde La Pulseada para recordar a Carlitos Cajade en el Teatro Ópera, allí en 58, entre 10 y 11, el próximo 22 de octubre, se cumplen 10 años de la muerte de Carlitos, y vamos a estar ahí recordándolo. Con los chicos de Se Viene la Maroma, decía, con Super Nadie, que va a estar presentando su nuevo disco, o adelantando una presentación de su nueva producción discográfica, el cuarto ya, o el tercero, si no contamos ese primer demo que dieron a conocer hace ya más de 10 años. El tercer disco de Super Nadie se estará presentando también en ese escenario del teatro de la calle 58. Y estarán también los chicos de Casa Joven. Sí. Y como decíamos, estará BGH también compartiendo la noche. Y además habrá seguramente algunas sorpresas, algunos invitados que estarán participando de este encuentro el próximo 22 de octubre, como decíamos, en el Teatro Ópera. vamos a estar ahí recordando a Carlitos Cajade a 10 años de su partida. Besitos para Carlitos Cajade. Besitos a Carlitos Cajade donde esté. Como que no. Vamos a recibir ahora, estábamos buscando a un compañero y encontramos a una compañera. Así es la vida, uno va encontrando gente. Uno va encontrando gente a través del teléfono también. Tal cual. Vamos a recibir entonces, ¿a quién? ¿A quién? A nuestra compañera Martina. A Martina Dominera, productora alguna vez de este programa. Con aplausos. Con los aplausos de Marcelito Santilla. ¿Cómo estás, Martina? Bien, todo bien. Ahí estaba tomando nota para la actividad del 22. Y tengo el privilegio de haber estado en uno de los ensayos del Chico de Casa Joven y tiene bueno la fecha del 22. Bien, ahí el 22 de octubre entonces estarán los chicos de Casa Joven, BGH y estas dos bandas de la Ciudad de La Plata que mencionábamos. No te llamamos para comentar eso, sí para recordártelo. En realidad te llamamos para que nos cuentes algo que va a estar sucediendo mucho antes del 22 de octubre. Sí. Es la presentación de un libro que va a estar presentándose el próximo 1 de octubre a las 8 de la noche en La Grieta. Un libro, dos autores, dos títulos, un libro, mucha poesía. Uno de los autores es nuestra compañera Martina Dominela. ¡Vamos! Es un libro, pero en realidad son dos. Es un libro doble que va a tener dos tapas, y como decías recién, dos títulos. Uno es Tengo cierta envidia a los reptiles, que es un libro de poemas de mi autoría. Y el otro, del otro lado, es Lo que queda de música entre los árboles, de Martín Massa. Y es una edición de Malicia, una editorial de la que han hablado un montón de veces en el programa, una editorial independiente que hace más o menos 2 años está publicando y distribuyendo libros y revistas acá en la Ciudad de La Plata. Y se va a estar presentando el próximo jueves a las 8 de la noche. Se va a presentar el jueves ahí en La Grieta, en 18:71, y va a haber un montón de cosas, además del libro en su edición física y algunas lecturas. Va a estar Martín Acosta, el Tincho Acosta va a estar compartiendo algunas de sus canciones. ¡Qué bueno! Va a haber proyecciones de Fernando Aguinaga. Va a haber que cosas que le pueda contar, porque después hay otras que son sorpresas, así que no quiero meter. Contanos todo, Martina, contanos todo. Dale. A nosotros nos gusta así estar entre muchos, así que un montón de compañeros de un taller literario que se llama El Paisaje Nos Devora, que a donde vamos Martín y yo, van a estar también leyendo también y haciendo sus intervenciones, así que va a estar bueno. Estamos contentos. El 1 de octubre, entonces, a las 8 de la noche, allí se va a estar presentando estos dos libros, dos autores, un libro, dos libros, un libro. Bueno, interesante esta propuesta que nos acerca la poesía de Martina Dominela y de Martín Massa. Abro el Facebook allí en el evento y encuentro un mensaje, Martina, que dejó Gonzalo Chávez con respecto a este libro, y dice... Me gusta hacer radio sobre las redes sociales. Pero es interesante para tratar de empezar a vislumbrar de qué se trata este libro. Dice Gonzalo Chávez: tengo muchas expectativas en este libro. No creo equivocarme si me anticipo y digo que está muy bien escrito. Martín y Martina tienen oficio, pero tienen algo más. Sus textos tienen la frescura de un jazmín iluminado por el rocío de la mañana. Partís de un piso alto, Martina. Qué responsabilidad, sí. Ahora voy a ver si puedo hablar con Malicia para hacer algunas correcciones en el último momento. ¿Y de qué tratan estas poesías que son tan frescas como un jazmín iluminado por el rocío de la mañana? Algo así. A ver. Los dos, cada uno escribió, Martín y yo, digamos, sus textos por separado, pero en los procesos de escritura los dos atravesamos viajes, cada uno por su lado, y nos gustó, creo, esta experiencia de estar como extranjeros en un lugar, como turistas, como transeúntes, y poder agudizar la mirada y darnos la posibilidad de sorprendernos y de mirar y de contemplar todo lo que estaba pasando. Y me parece que los dos volvimos a nuestros respectivos lugares con esa visión agudizada también, y bueno, los textos hablan y tienen como hilo conductor el tema de las tasas, de los viajes, de cómo habitamos los lugares que habitamos, qué cosas pueden suceder en un viaje que puede implicar, por ejemplo, pasar un océano, o un viaje que puede implicar pasar una tarde en la propia casa. viajar no siempre tiene que ser trasladarse con un medio de transporte, sino que puede ser lo que uno esté, una situación que lo esté atravesando. Uh-huh. Y justamente los dos terminamos hablando de lo mismo, y una amiga en común, Carolina Salvador, que es la encargada, fue la encargada de escribir cada uno de los prólogos, que nos propuso editar, que nos propuso editar juntos, así que a principio de año llevamos esta propuesta a Malicia, y ellos hicieron un laburo de edición muy bueno, de corrección de los textos, nos propusieron algunos cambios, y bueno, ahora el jueves ya estará en la calle el libro. Uh-huh. Así que todas estas poesías, Martina, las escribiste en un viaje, digamos. ¿No en un viaje, en la previa del viaje, con todas las expectativas, y en esa vuelta también, de pensar cómo era volver a habitar algunos lugares después de haber estado en otros. Ausente, digamos, por un, uh-huh, un par de semanas. Uh-huh. ¿Y desde cuándo escribís? No sé, yo tengo un registro como que escribo desde siempre, no como una, por ahí, una actividad de decir, bueno, tengo un horario de sentarme a escribir o un momento, sino que me parece que es una actividad que voy haciendo cuando tengo un ratito, escribiendo en cualquier pedacito de papel o en un cuaderno, uh-huh, algo que me llame la atención del momento, y después quedan esas cosas dando vueltas y por ahí digan en un texto, en una carta, en algo, no sé, alguna publicación para mandar a alguien particular, pero no sé si tengo un oficio tanto de como una rutina, sentarme a escribir. Uh-huh. Desde hace tiempo sí participás de este taller que mencionabas, que va a ser parte de la presentación el jueves, ¿no? El paisaje nos devora. Sí, hace como 5 años, justo ahora un ratito me estoy yendo para allá, es un taller de literatura y escritura que coordinan Gaby Pescled y Andrea Iriart, y está bueno, muy recomendable. Es un taller de literatura que tiene como, no sé si entre 30 o 40 personas van al taller. Imagino, no sé cuántos talleres literarios conocerán ustedes, uh-huh, que vaya tanta gente, pero son 2 grupos, martes y miércoles. Y está buena la propuesta y hay gente que va hace 8 o 10 años al taller. ¿Y ayudan los talleres literarios para tratar de corregir lo que uno escribe, para tratar de, en el marco de los talleres, presentar lo que uno escribe? Y en el caso del paisaje natural tiene una dinámica que está buena, que es dedicar una primer parte del encuentro a la lectura de algún texto que proponen Andrea o Gabriela. Y ese texto termina funcionando como disparador, a veces un disparador medio caprichoso de alguna consigna de trabajo, que puede ser una palabra, una frase, una idea de ese texto inicial, y se da un espacio a la escritura, pero me parece que lo que funciona es que es un espacio libre para escribir, donde no hay ni una estructura, ni una cantidad de caracteres, ni un formato específico para escribir, sino que se da el espacio. Y está bueno porque uno está, por ejemplo, 1 hora o 1 hora y media o 10 minutos dedicado en el marco del taller a hacer eso, que por ahí uno se dedica 2 horas frente a la hoja, frente al cuaderno, a sentarse a escribir. Uh-huh. Así que bueno, la presentación entonces del libro de Martina Dominela el próximo 1 de octubre, jueves, a las 8 de la noche, se estará presentando La Grieta, Lo que queda de música entre los árboles, de Martín Massa, y Tengo cierta envidia a los reptiles, de Martina Dominela, un título que conmovió a Damián Lambusta. Ah, bueno, sabes que después, si Damián va, vas a ver por qué tengo el cierta qué. Envidia. No, yo le tengo envidia por esa cuestión de tirarse al sol, el famoso como lagarto al sol, dice un cantón, ¿ves? Siempre me imagino, tengo esa imagen que le tengo esa envidia, ¿no? El lagarto, a los reptiles ahí. Pero bueno, me voy a tener que ir el jueves para terminar de sacarme la duda. Bueno, hacemos una consigna colectiva de por qué cada uno podría... Claro, tipo un taller, un mini taller. Tenemos que escribir qué nos sugiere el título. Buenísimo. Está bueno, sí. No, nunca había pensado tener la envidia a un reptil. Claro. Pero a partir del título... Me impactó mucho. Sí, empecé a pensarlo. Capaz que de acá al jueves llevo alguna idea. Martina, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, y agradecimiento también a Futura, Estación Futura, Radionauta, otras radios que transmiten la publicidad de radio, que están dando una mano con la difusión de esta actividad también, que están pasando el spot ahí en sus bandas publicitarias. Muchas gracias de nuevo, nos estamos viendo el próximo jueves, entonces a las 8 de la noche, en La Grieta. Te extraño, ¿me ves? Te extraño acá, ¿eh? El jueves, venite. Bueno, dicen dale. Que te extraña el negrito, mirá. Sí. Sí, yo también lo extraño, no nos hemos visto estos días, pero bueno, que pase el jueves y charlamos un ratito. Dale. Bueno, un beso, chicos. Martina, gracias. Martín. Ahí está nuestra compañera Martina Dominela, autora del libro que se presenta el próximo jueves. Martina podría empezar a hacer los títulos de las tapas de La Pulseada. Así con un toque poético, pero sí. También pensaba el otro día, ¿no?, que charlábamos en, uh-huh, en el plenario de la Pulseada sobre los títulos siempre, que eran como el tema de debate ahí. O lo que siempre impactaba, bueno, mira, Martina podría estar. Y bien. Podría generar ahí una. Haciendo soporte. Sí, ciertamente. Soporte. Martina presenta este libro junto con Martín Massa, entonces el próximo jueves a las 8 de la noche en La Grieta, allí en 71 y 17 se estará presentando Lo que queda de música entre los árboles, de Martín Massa, y Tengo cierta envidia a los reptiles, de Martina Dominela. Todos invitados entonces a partir de las 8, además de la presentación del libro, como decía Martina, va a haber otras cuestiones que ella mencionaba y también habrá sorpresas. ¿Nos vamos? ¿Ya? Nos vamos. ¿Te parece? Nos vamos. Nos quedó pendiente la charla con Daniel Badines, a quien no pudimos encontrar, pero bueno, recordamos que el próximo domingo, 4 de octubre, se estará desarrollando también allí en la grieta, donde estábamos hablando, que se presenta este libro de Martina Dominela en el galpón de comienda y equipaje del Grupo La Grieta, allí en 18 y 71, a partir de las 13 y hasta las 20, se estará desarrollando entonces este encuentro de revistas culturales autogestivas e independientes de la región, que se estarán encontrando de cara al cuarto foro nacional, que será el 10 de octubre en Capital Federal. El encuentro del próximo domingo es en el Galpón de la Grieta, entonces, y comienza a las 13 de la tarde, Es un horario del mediodía, pero no, o sí, no sé. A la 1 de la tarde, estará la Pulseada, Otro Viento, Atrapamuros, Trinchera, Mascaró, Estructura Mental a las Estrellas, Boba, Las Patas en la Fuente, Chasqui, Gambito de Papel, La Cigüeña y otras publicaciones, realizando su balance y propuestas conjuntas. Luego de las 3 de la tarde y hasta las 7 se propone un taller de diseño e ilustración abierto al público. De 5 a 7 de la tarde se abrirá una charla con editores de revistas culturales que hicieron historia en la ciudad. Estarán participando Miguel Dalmaroni, de La Muela de Juicio, Gabriela Pesclevi y Matías Manuele, de La Grieta, Federico Reggiani, de El Mogolejito. Y de 7 a 8 habrá un diálogo abierto para pensar en trascender el formato papel, cómo pensar la revista más allá de la revista, y ahí estaremos nosotros participando entonces de esta charla que se propone en el marco de este encuentro de revistas culturales. Cerrará el encuentro la presentación del documental Pequeños Grandes Medios, de Florencia Aveleira y Carla Labiusa. Así que bueno, todos invitados entonces el domingo a participar de este encuentro de revistas culturales. Así es, nos veremos el domingo ahí. El domingo nos veremos ahí. Perfecto. ¿Vamos a vernos? Nos vamos a ver. Bien. Nos vamos a ver. Ahí estaremos entonces, participando de alguna charla. Nos vamos escuchando a BGH. Sí. Seguimos anticipando el encuentro que vamos a estar desarrollando el 22 de octubre. Santillán, ¿anotaste ya? 22 de octubre. No tengo la lapicera. Toma. Bueno, tienes tiempo. Anotáselo, ¿no? Yo te digo. Yo anoto acá. Anote la multa. 22 de octubre. 22 Teatro de octubre. Ópera. 58, 10 y 11, 8 de la noche. 8 de la noche. ¿Anotó? Todo anotado, perfecto. Estará ahí los chicos de Casa Joven, Alta Banda. Estará Super Nadie, Se Viene la Maroma. Y también estarán los chicos de BGH. Muy buena fecha. Escuchamos ahora en ese mismo teatro, junto con Cajal y Casazo. ¿Te parece? Me parece perfecto. Y nos vamos. Grande. Nos vamos entonces. Ya mis padres pueden apagar la radio tranquilamente. si es que escucharon todo el programa entero. Ahora cuando llegue me entero. Tengo miedo de ir retrocediendo. Cuando retrocedo me golpea la ansiedad. Para ver lo que yo pienso, pienso, vida, para ver lo que yo pienso. Sin la salida, yo no te miento más. Y los días tranquilos porque resolvemos siempre. Y la noche trae la pregunta que nunca nos deja dormir. Y los días tranquilos porque resolvemos. Me voy a rendir, sigo adelante. Fíjate lo improviso, con caja de cartón. fracasando, fíjate que yo te lo explico. Sigo acá, fíjate cómo lo tiro. Yo soy muy bueno acá con mis amigos. Sigo tirando acá, mucha inseguridad. Se llena la boca pero no saben hablar. Yo soy en Nael, BGH una vez más. Con caja de casazo te lo vengo a expresar. Vengo a expresarte, vengo a demostrarte lo que puedo ser capaz. Que te quede claro, simplemente es pegar a una instrumental. Puedo ir por más, todavía no captar. Simplemente tengo otro estilo, ya escuchaste la vacío. Simplemente en esto te demuestro que tengo otro camino. Yo elegí ser distinto, hoy te demuestro otro laberinto. Simplemente me persigo, donde demuestro llevo mi camino. Simplemente en esto la deliro. Cada vez que veo al pasado, simplemente vengo demostrando. BGH se va presentando. Luchar, pelear, avanzar. Una nueva calle ganar. Un nuevo escenario dominar. Otra vez te vengo a demostrar. Este es el BGH clan que te tira rimas para flashear, para rimar. Saliendo del laberinto, cuidado por darlo caja de que no mira desde arriba otra vez. De cajane para cajane, feliz 10 años compañeros. Otra vez rimando, tripeando, enloqueciéndome adentro de un escenario. Otra vez ganando, cada vez que salgo un peleo, cada vez que el BGH se acerca de nuevo. Sigo por acá liberando que no considero que errates mi armonía. Cuando yo me expreso lo saco todo el día, porque pura poesía es lo que tengo. El rap, la verdad que con mucho empeño, con flow, lo que muestra siempre lo intenta. Rapeando mi hermano, pero yo no paro el estilo, siempre intenta. El hermoso del rap hermoso, BGH, la verdad, esto es hermoso. BGH Clan. Gracias. Gracias a Cajale Casazo, gracias a toda la gente que nos invitó y gracias a toda la hermosa gente que está hoy.